Muy bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y está a mi lado Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy contento de verdad y muy alegre de poder estar con vosotros y sobre todo de culminar ya con el final de Apocalipsis, que es esperanza pura, que realmente debe de alegrar nuestro corazón, y ojalá pues podemos transmitir esa alegría a nuestros amigos que nos siguen. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Hemos disfrutado conociendo más a Cristo y, así como Josías decía, tener esperanza porque se acabará pronto todo el mal. Hoy vamos a seguir con el libro de Apocalipsis. En esta ocasión trataremos el 13º tema de nuestra serie, cuyo título es Yo hago nueva todas las cosas. Pero antes de comenzar, ya sabéis que nos gusta recordaros que tenéis a vuestra disposición interesantes cursos bíblicos, de cocina, de salud, de educación, de familia y muchos otros, totalmente gratuitos. Podéis encontrarlos en quecurso.com. También podéis descargaros la app para llevarlos cómodamente en vuestros teléfonos móviles. Ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy. Un tema realmente esperanzador. Yo hago nueva todas las cosas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Apocalipsis 21:5. La destrucción de la Babilonia del tiempo del fin es una mala noticia para quienes colaboraron con ese sistema religioso apóstata. No obstante, para el pueblo de Dios es una buena noticia. Babilonia es la responsable de inducir a los poderes políticos seculares a perseguir al pueblo de Dios y hacerle daño. Así que la destrucción de ese gran adversario significa liberación y salvación para el pueblo de Dios. El grito, ¿hasta cuándo, Señor?, representa el clamor de los oprimidos de Dios desde Abel hasta cuando Dios finalmente los vindique. Apocalipsis le garantiza al pueblo de Dios que el mal, la opresión y el sufrimiento llegarán a su fin. Llegó la hora de que Cristo marque el inicio de su reino eterno. Así que los capítulos restantes de Apocalipsis no solo describen la destrucción de la Babilonia del tiempo del fin, sino también la destrucción de Satanás y de todo el mal. También incluso vislumbramos la instauración del reino eterno de Dios, algo que nos debe colmar de gratitud y esperanza. Bueno, si leemos Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, y también Juan 14, del 1 al 3, vemos que Juan ilustra la esperada unión de Cristo y su pueblo con una boda. ¿Es adecuada esa ilustración? Me gustaría que hablaseis de ello. Vamos a leer los versículos y así nos vamos introduciendo en todo este ambiente. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, alabad a Dios, porque reinó el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Muy bonita y gráfica representación, ¿no?, de esta separación de los novios. El amor que mostró Cristo por su iglesia es el amor que muestra un novio para su novia, ¿no? Es este amor, este ambiente de deseo de reunirse, de estar juntos y de formar una familia y de no separarse. Lo muy interesante es que la novia es también es la misma parte de los invitados, porque los invitados, para que puedan entrar en las bodas, según las parábolas que tenemos contadas en la Biblia, pues tenían que vestir una forma de vestimenta, un tipo de vestimenta que era lino blanco, que representaba, vemos, la justicia de Cristo puesta a nuestro favor, ¿no? Entonces, una vez que ya pasaron del juicio, están vestidos de este lino blanco y se están convirtiendo en la misma novia. Bonito, me salen las mismas palabras que salieron de la boca de los ángeles y de Juan. Alabad a Dios porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Es impresionante y realmente te crea el deseo de estar ahí presente, de participar de estas bodas. Creo que las bodas realmente son los lugares donde todo el mundo se encuentra bien, todo el mundo sonríe, todo el mundo está feliz, porque es un motivo de alegría. A este tipo de alegría también nos invita a Cristo, a todos de nosotros. Además, esta ilustración de las bodas dan una imagen de lo que el Señor quiere reflejar, que quiere hacer un compromiso con nosotros, un pacto. Este pacto nosotros podemos decir, oye, Señor, yo quiero hacer este pacto contigo, quiero casarme contigo. Es una ilustración muy bonita cuando dos novios se comprometen para toda la vida eternamente a estar juntos, a estar en las buenas y en las malas. Se comprometen sí, a hacer un pacto de amor, de unión, donde se van a querer y van a procurar el bien mutuo para toda la eternidad. Entonces, esta imagen también es muy preciosa porque Dios nos promete a nosotros que Él va a procurar nuestro bien en todo momento, que va a ser un pacto por la eternidad de amarnos, de estar con nosotros, de querernos y de acompañarnos, ¿no? De un camino juntos. Entonces, esta imagen también es muy bonita por lo que quiere decir a nuestro corazón, ¿no? Que el Señor nos trata de comprometerse contigo, trata de hacer un pacto contigo, trata de decir, oye, cásate conmigo, únete a esta iglesia para que sean vosotros los que estéis a mi lado toda la vida, ¿no? Fíjate nada más qué promete el Señor. Es un compromiso de confianza, de amor, de cariño. Y realmente, ¿quién diría que no, no? ¿Quién diría que no ante un novio tan espectacular como fue Cristo, que vino aquí, se fue humilde y vino hasta la cruz y murió por nosotros, se dio un sacrificio, y siendo que no merecemos ese lugar? No merecemos ese lugar, pero lo obtenemos gracias a la justicia de Cristo Jesús, gracias a su gracia, que nos lo da, que nos lo otorga por su misericordia y por su amor. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, vemos allí que aparece un jinete en un caballo blanco, que tenía una espada, ¿verdad? Así que me gustaría que hablaseis del significado de esta imagen. Me gustaría leer los versículos que acabas de comentar, que es del 11 al 16, porque es muy interesante la descripción que se hace y descubriremos quién es este jinete del que se habla, ¿no? Entonces dice, entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero, quien juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio lo seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones. Él la regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Continúa y termina diciendo, en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es una descripción preciosa que nos habla de como en la Biblia y en la historia se ha ratificado, siempre se hacía una entrada, un entrante, triunfante, cuando iba en caballo, representaba la victoria de en una guerra, la victoria en una pelea. Y así se presenta a Cristo. Este es Cristo Jesús, el que está sentado como jinete, el que es fiel y verdadero, el que está empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, como lo dijo Juan, lo encontramos en Juan capítulo 1. Es Cristo Jesús representando la victoria y lo siguen detrás los ángeles que han peleado la buena batalla con él y que han vencido gracias a Cristo Jesús. Entonces él se muestra triunfante, se muestra ante la iglesia y ante este gran conflicto como ese jinete triunfante que llegó, que peleó y que lo hizo de una manera amante, que amó hasta el final y que por medio del amor fue que triunfó. No por medio de pelear fuego con fuego, sino al contrario, de pelear el amor hacia el mal. Y con eso venció todo esto. Gracias a que vino al mundo, se entregó, no tuvo pecado. Y se entregó sin tener que hacerlo, sino lo hizo por su gran misericordia y amor. Entonces es impresionante. Y a este jinete tendremos que darle todo el honor y la gloria, y tendríamos que darle nuestro corazón. Porque Él es victorioso, porque Él es un Dios que vive. Y vive y debe vivir en nosotros, en nuestro corazón, transformarnos. Y que es una realidad de nuestra vida esta descripción. Que cuando veamos esto, lo aceptemos y digamos, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no del universo, que sea tu Rey de Reyes, tu Señor de Señores, en tu corazón, que es lo más importante, que realmente le reconozcamos así y eso transforme nuestra vida. Y vemos que cuántas veces se ha intentado imitar esta escena, ¿no? Pero cuando Él vino en la tierra, entró en Jerusalén en un asno, ¿no? Cabalgando un pollino. Entonces, realmente se le está restaurando su gloria como rey que es, porque ganó y demostró que es digno de todo, de toda la alabanza. Si seguimos avanzando en nuestra lectura de Apocalipsis, ahora ya en el capítulo 20, ¿qué se nos habla allí? Porque menciona el milenio, me gustaría que hablaseis algo. Pues vamos a leer en el primer versículo del capítulo 20. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió el dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1,000 años. Después tiene que ser suelto por un poco tiempo. El milenio o los 1,000 años comenzarán después de la llegada de Cristo. Recordamos que el momento triunfante de su segunda vuelta por las nubes está descrito también en 1 Tesalonicenses, cuando ya vamos a reencontrarnos con todos nuestros seres queridos que están descansando en el Señor, cuando todos se reunirán para ascender junto al Señor que viene a por ellos, pues este es el tiempo en el que van a empezar los 1,000 años o el milenio. ¿Qué pasa aquí con Satanás? Realmente creo que es una representación simbólica de atarlo. Él es un ser espiritual y no creo que se puede atar un ser espiritual, al menos por nuestro entendimiento, ¿no? Pero representa no tener a quien engañar más, porque ya la tierra está vacía. Realmente los que han aceptado a Cristo suben para los 1,000 años con Él, y los pecadores que sirvieron a todos sus, todas sus enseñanzas, ya sabemos que han sido destrozados, ¿no? Entonces Él no puede seguir engañando a nadie. Realmente está puesto frente a su maldad. Está dejando a pensar y observar todo lo que ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad y de la caída en el pecado. Sí, amigos, es una representación muy gráfica, esa idea de estar atado Satanás durante esos 1,000 años, porque realmente, aunque no está atado con una cadena real, sí una cadena de circunstancias. Los salvados están con Jesús durante esos 1,000 años allí en el cielo, y los que se han perdido, los que no se han obtenido la vida eterna, están muertos. Así que Satanás no puede hacer lo que le ha gustado siempre, que es engañar. Desde el principio es el engañador y no tiene a quién engañar. Realmente esta es una cárcel para él. Es maravilloso saber, ¿verdad?, que al final las acusaciones de Satanás quedarán desestimadas sin la mínima duda por parte de todo el universo, y que después será la erradicación del pecado. La tierra será transformada en el hogar de los redimidos. Nos dice la Biblia algo sobre cómo será, ¿verdad?, esa tierra. ¿Existe paralelismo entre la tierra nueva y el jardín del Edén? Muy interesante que en el capítulo 21 leemos en el primer versículo: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Una descripción que nos hace Juan sobre lo que él está viendo nuevo. Y es muy interesante que el término nuevo no se refiere a nuevo como origen o nuevo como tiempo, sino en nueva calidad. Un detalle que él especifica aquí, pensando que este libro lo ha escrito en una isla, estando ahí en esta cárcel, digamos, que la isla era como la prisión de Juan, por eso se encontraba ahí. Estaba rodeado de mar y realmente separado de los seres queridos. Y aquí un detalle específico, yo lo entendí así y me gustó, porque lo que para él ha sido tan malo, siendo el último episodio de su vida, estar separados por el mar, por tanta agua alrededor, él nos da ese detalle y dice: y el mar no existía más. No que el mar no tuviera algo de bonito, pero entendemos que el mar se formó después de mucho daño que recibió la tierra, con lo cual habrá agua, pero no habrá mar en este sentido para separarnos y para que no podamos explorarnos o ver el mundo de alrededor. Por supuesto, entendemos el lenguaje simbólico también, ¿no? De donde Juan nos quería hablar de que no existiría separación. Después del milenio, después de que viene Cristo, empieza este milenio, que estamos en el cielo con el Señor, más como un estado y no como un lugar, pues por supuesto esta tierra va a ser reformada y la van a hacer completamente nueva. Por tanto, es lo que dice Juan en el versículo 2, y dice: yo vi, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, engalanada como una novia para su esposo. Y estos versículos que siguen hacen una descripción de cómo será este lugar. Muchas veces nos imaginamos, estamos obsesionados por los detalles, por el, oye, las calles de oro, pero no es así, nos habla más de un estado, de esta nueva tierra. Dice: y una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Es precioso, porque me gustaría enfocarme y resaltar esta idea, que esa tierra nueva, probablemente los árboles, todo lo que podamos decir que sea hecho nuevo, muy bonito, pero lo más importante de esto es el estado de conexión que tendremos con Dios. Eso es realmente lo que será restablecido y cambiará y hará que todo sea diferente, que estaremos en un estado de conexión con nuestro Señor, que Él habitará con nosotros, que Él estará con nosotros en esa tierra nueva, que Él podremos hablar con Él, que realmente esta relación que está rota por el pecado sea restablecida de una vez por todas. Y eso es realmente lo que va a provocar que no haya dolor, que no haya lágrimas, que no haya sufrimiento. Porque el pecado lo que nos hizo fue alejarnos de la fuente de la vida, y al estar con el Señor estaremos con la fuente de la vida. Gozaremos realmente de la plenitud y de la felicidad en nuestro corazón, porque estamos a su lado. Y eso es lo que tenemos que buscar hoy. Y es lo que Cristo hace en la cruz. Cristo, cuando viene y muere en la cruz, lo que nos ayuda es intercede por nosotros para que hoy mismo podamos disfrutar ya de esa relación y de ese estado de cercanía con Dios, para poder disfrutar ya de gozar del Espíritu Santo en nuestro corazón y sentirlo cerca, para restablecer esa relación que había sido rota. Y es lo que hace el Señor, restablecer la relación. Y lo bueno es que, ¿verdad?, hemos estado viendo los capítulos anteriores de Apocalipsis, donde esos poderes que han estado maquinando, haciendo daño al pueblo de Dios, tratando de que los individuos se pierdan, ¿verdad?, se acaba aquí. Cuando Apocalipsis sigue describiendo aquí en el capítulo 21, en versículo 27, dice: y no entrará allí ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que se acabó todo el mal, todo el daño, todas las cosas que nos han preocupado, que nos han dañado, que nos han hecho a veces que se nos nublara la visión, se acabó. Se acabó. Y si, para los amigos que siguen el programa, sería muy interesante que pudieran, sobre todo eso, leer el capítulo 21, el capítulo 22, para que vean esa tierra nueva. Un poquito la descripción, porque solamente Juan, el apóstol Juan, da unas pinceladas de lo que será la tierra nueva. Pero ya con la venida del Señor, ¿verdad?, terminará todo el mal. Dios destruirá a Satanás, destruirá a sus ángeles y destruirá también, ¿verdad?, la maldad y todas las cosas malas. Ya no habrá. Así que la tierra nueva será un lugar extraordinario, ¿verdad? Un lugar donde podremos, además, vivir con el Cordero de Dios. Y os invitamos a eso, a que podáis leer, podáis comprender y disfrutar, solamente proyectándolo en esa futura tierra nueva. ¡Qué escena maravillosa! Os invitamos, amigos, que participemos todos de este evento. Bien, amigos, terminamos la serie sobre Apocalipsis con una preciosa esperanza, la del fin del sufrimiento, el mal y la muerte. Y sobre todo, con la esperanza del comienzo de una vida eterna y feliz con Cristo. Y si bien es cierto que hay muchas cosas que el Señor no nos ha revelado en su palabra, porque su conocimiento no es necesario para nuestra salvación, en la tierra nueva el Señor ha prometido resolver todas nuestras dudas y muchas más. Allí disfrutaremos aprendiendo y comprendiendo todas las cosas maravillosas del amor de Dios, del plan de la salvación y de su poder creador. Ojalá podamos estar allí cada uno de nosotros. Yo espero que con la ayuda de Dios pueda ser así. Vamos ya con nuestro resumen de hoy. Aunque Apocalipsis nos habla de las dificultades por las que atravesará el remanente durante el fin del tiempo, también nos habla de la bendita esperanza de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús vuelva, antes de poder vivir para siempre en la tierra nueva, tendrá lugar el milenio del que habla Apocalipsis. Enfoquémonos en la bendita esperanza de la tierra nueva para vivir en este mundo con una perspectiva diferente, hasta que Cristo vuelva. Los últimos cuatro capítulos del libro de Apocalipsis ofrecen el relato bíblico más claro y detallado de los acontecimientos que sucederán antes, durante y después de la segunda venida. Si bien hay alusiones al milenio en otras partes de la Biblia, estos capítulos finales de Apocalipsis son el único lugar donde se establece ese periodo de tiempo. El relato de los mil años se sitúa justo después de la segunda venida de Jesús. Pero, aunque interesante, lo más importante del mensaje de Apocalipsis es esa promesa de una tierra nueva donde ya no va a haber dolor, muerte ni maldad, porque todo habrá quedado atrás. Tenemos ya que despedirnos por hoy. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre, os recordamos, si deseáis estudiar la Palabra de Dios con nosotros o queréis recibir una Biblia o el libro El Conflicto de los Siglos, dirigiros a hola@hotmedia.es. Os lo haremos llegar con mucho gusto. Hasta el próximo Punto de Encuentro con la Biblia. Que el Señor os bendiga. El libro de Apocalipsis concluye con lo presentado al comienzo, la segunda venida de Cristo con poder y gloria, y el establecimiento del reino eterno de Dios. La venida de Cristo es el punto culminante del libro, y sus últimas palabras subrayan esta esperanza. Sin embargo, el libro no quiere poner estos acontecimientos en un contexto poco realista. El hecho de que Jesús viene pronto es la primera realidad, pero la segunda realidad es que todavía estamos aquí esperando su venida. Por eso, mientras esperamos, debemos tener una comprensión clara de los mensajes de Apocalipsis. Y solamente podemos adquirir esta comprensión si estudiamos la Biblia con oración, vez tras vez, hasta que llegue el fin. Los mensajes del libro de Apocalipsis nos recuerdan constantemente, mientras esperamos, que no debemos enfocarnos en las cosas de este mundo, sino fijar nuestra vista en el cielo y en aquel que es nuestra única esperanza.